en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 12 minutos de la mañana de un martes 15 de septiembre. El programa ya rueda y funciona y toda la banda está contigo. ¿A que sí, Santiago? Buenos días. Claro que sí, buenos días, chicos. Hola. Pues mira, he flipado ayer porque con esto de las no fiestas, no me he enterado que eran fiestas en Campo Real. Anda, claro. Claro, me bajé a la frutería de Pedro el Metalero, donde compramos siempre el gallito y yo, ¿Sí? Claro, estaba cerrado, y me encontré luego por la calle y dice, si es que es fiesta en el pueblo. Digo, claro, porque es que y los fuegos artificiales y tal, y dice, claro, es que no hay fiesta. Dice, de hecho, este año voy a correr por fin en los encierros, porque como no hay bichos, dice, pues voy a estar más seguro. Digo, claro, muy bien, o sea que estará corriendo por las calles hoy. Así que bueno, el solito. Y además a su bola, como dices, sin peligro. Eso, y sin riesgo para los animales ni para nosotros. O sea, que mira, todo perfecto. Qué lástima, qué penita. Pero bueno, pasará. Hombre, sí, hombre. ¿Y tú qué tal, Lucía? Bien, flipando con la noticia de ayer que han encontrado vida en Venus. ¿En Venus? Sí, en las nubes de Venus. Pero es que lo que más gracia me hace es que lo que han encontrado es fosfina, que es un gas incoloro y tóxico que huele, atención, a ajo o pescado en descomposición. Anda, mía, qué rico. Depende de qué por qué lado lo pilles. Claro. O sea, que con muchas ganas de ir a Venus y olerlo, ¿no? Pues sí, podemos ir el jueves si quieres. Claro. A mí me viene mejor por la tarde. Venga, vale. Entonces, Venus, antes conocida como Venus, ahora Alioli. ¿Tú qué tal, pirata? Bien, y además tengo algo que contaros que he descubierto recientemente. Sí, el gel hidrográfico este, para las manos. Alcohólico. Sí, hidrográfico. Para desinfectarte. Sí. Perfecto para limpiar CDs. Lo digo para quien le puede interesar. Sí, porque el otro día estaba yo aquí en casa, fui a poner un disco de los argentinos La Renga y no veas cómo estaba el pobre CD. Y dije, y esto, y no tenía otra cosa a mano, y dije, voy a probar con esto. Oye, mano de santo, ¿eh? El gel hidrográfico este. Pero para... cuidado, no valen todos, ¿eh, pirata? Que hay algunos que llevan como una cosilla así que se queda pastosilla y tal. ¿Sabes? Que llevan ahí cosas para la piel. Pues entonces es el mío. Pues entonces será el que yo tengo, que lo compré en una farmacia. Pero vamos, el mío por lo menos funciona, si queréis puedo decir la marca, sin hacer publicidad, pero vamos, el que yo tengo va de lujo. Así que... Bueno, pues nada, ya me ha chafado. Todo lo contrario. Si lo que queremos es que nos digas cuál usas tú para poder limpiar los nuestros, que luego se nos queda si no pegamos. Voy a buscarlo. O sea, ya voy a buscarlo, que no lo tengo a mano, ¿vale? Luego os digo. La marca. Así es como arrancamos en este martes. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 6 y 22 minutos de la mañana rodando contigo en este martes, anda, que no queda semana por delante. Que digo yo que las cosas funcionan en este programa. Y ahora, ¿a quién le toca hablar? Que yo ya hablo bastante. Yo quería comentar. Es que estoy un poco contrariado, ¿sabes? Porque lo de ser padre me está forjando el carácter. Y claro, ayer, ayer tuve que empezar a hacer prohibiciones a mi hija Luna. No me digas. ¿Sabes? Sí, sí, le ¿Se he porta prohibido. Mal? No, pero hay cosas que sí hay. Claro, es una niña, ¿qué queréis que es? Hay que orientarla. Bueno, pues, claro, le he prohibido coger los mandos a distancia, porque luego no los encuentro, no están mezclados con todo. Otra cosa es que ella ha entendido lo de prohibir, porque claro, prohibir es una palabra muy fea, a mí no me gusta. Y claro, ella no lo ha entendido, ¿sabes? Ella sigue haciendo lo que da la gana. Y claro, he estado pensando, porque claro, yo de pequeño también tuve prohibiciones, ¿sabes? Claro, porque a veces no queda más remedio que prohibir cosas a los niños. Bueno, a mí, por ejemplo, de la prohibición más chunga que me acuerdo, así que me pusieron de pequeño, es la de que no podía jugar al fútbol chapa. Pirata, Lucía, me prohibieron una cosa que a mí me encantaba. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tenía chapas en casa para hacer mi equipo de fútbol y cogí y le abrí todos los botellines a mi padre que tenía en la nevera. Y eso, gracias. Entonces, claro, él no lo entendió. Y bueno, claro, yo no tenía chapas. ¿Yo qué queréis que hacer? Tenía que hacer el equipo de fútbol. Entonces, nada, pues me dediqué a encerrarme, tuve que beberme los botellines. Claro, es cuando empecé. Ahí empezó todo, ¿no? A cambiar el fútbol por los botellines. Claro. Pero no, fue una prohibición chunga. Yo no sé si a vosotros os ha pasado así que tengáis recuerdo de pequeños alguna prohibición chunga. Todo hemos pasado por ahí, Sayago. Sí, sí, yo recuerdo una que no se me olvidará nunca. Lo de que te prohibían cosas por las malas notas. Sí. Eso suele ser bastante habitual. Eso es lo suyo. Sí, y a mí recuerdo que un año saqué malas notas en verano y me prohibieron salir en las fiestas del pueblo. Eso duele. Es lo peor que me podían hacer. Así que me escapaba por las noches. Claro, qué malota, fíjate. A mí me prohibieron por sacar buenas notas. Me prohibieron ir de fiesta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Por sacar buenas notas, no te lo claro, dijeron, no, hay que continuar. No vaya a ser que se nos vaya de vareta el chaval. Claro. Y dijo que siga castigado ahí, que siga con la racha. Y a partir de ahí es cuando volviste a los botellines, claro. Pues yo recuerdo que también, como dice Lucía, cuando liaba alguna, que en mi caso era frecuente, o malas notas o tal, mi padre lo tenía muy claro. Y sabía cómo tirar conmigo. ¿Y sabes lo que me hacía? ¿Qué? Me quitaba la aguja del tocadiscos. No, ¿qué dices? Sí. Me quitaba la aguja del tocadiscos para que no pudiera escuchar música, porque claro, yo estaba ya en mi proceso naciente de rockero, ¿no? Claro. Y entonces me quitaba la aguja del tocadiscos y así es como me prohibía a poner música, insisto, cuando liaba alguna o cuando... Bastante a menudo. Que era bastante mal. Pero sí, eso es denunciable, tío. O sea, es denunciable. Eso ya, tío, estás tocando palos mayores. Tenías tú que haber ido a una comisaría franquista de los 70 y decirle, oiga, vengo a denunciar a mi padre que me ha quitado la aguja. La aguja del disco y toca disco. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. A ver, lo de los seres humanos... Con ese tonito que lo dicen me preocupa. A ver cómo termina. Porque lo de los seres humanos es para darnos, ¿eh? O sea, así lo digo. Con el comienzo de la Liga se ha hecho una campaña publicitaria con el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Han pintado los volardos del color de los balones de la Liga de este año, amarillo y blancos, simulando ser balones, estos volardos redondos. Bueno, pues atención, porque el Ayuntamiento ha tenido que retirar la publicidad porque la gente daba patadas a los volardos. Y todo pese a las advertencias de que son elementos rígidos. ¡Que duele, leches! De hecho, fíjate, el que quedó realmente mal fue el que entró en plancha a rematar de cabeza. De ahí viene la expresión, tonto de remate. Ahí viene la expresión. Cada mañana Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Pues sí, en el álbum Acid Tear, los Ramones, que solo hacían versiones, que solo hicieron versiones, se encararon con esta gran... con este gran himno de la Jefferson Airplane que acaba de sonar, el Somebody Shut Up. Bueno, estamos a las 6 de la mañana y 39 minutos, imparables un día más. Así que te doy la bienvenida a Rock FM y también se la doy a Sayago, que lleva ahí un ratito callado. Pero porque estoy de celebración, Pirata y Lucía. ¿Qué celebras? ¿Por qué? Sí, que hoy es el Día Internacional de la Democracia. Ah, muy bien. Sí, ya sabes, la democracia que surgió en la antigua Grecia, Pirata. Tú eras muy pequeño, a lo mejor no te acuerdas, pero... No me acuerdo yo, muy bien, lo tengo un poco borroso esto. Bueno, pues he estado pensando que en la antigua Grecia también habría elecciones, ¿no? Y habría carteles en las calzadas del partido sofista y el partido estoico, ¿sabes? Claro. Supongo que estaría todo eso lleno de carteles como ahora. Y he imaginado cómo serían las campañas electorales en la antigua Grecia. ¿Y cómo serían? ¿Cómo serían? ¿Sabía algo que me preocupa? Pues, yo supongo que iban al oráculo de Delfos a que les dijese los pronósticos electorales de Tezanos, imagino. ¿De Tezanos? Sí, sería así, por ejemplo. Claro. Porque allí podía votar a Ciudadanos o a los PSOE-decráticos, ¿sabes? Eso era así, yo supongo que así serían las campañas. A Ciudadanos. Así es la antigua Grecia, sí. Por ejemplo, los eslóganes electorales serían «Vota a Platón por un alma más inmortal». Tendría mucho más feeling que los de ahora. Además, yo supongo que las campañas electorales de la antigua Grecia eran de respuestas difusas, ¿sabes? Les preguntaba si iban a bajar impuestos y respondían, en parte sí, en parte no, ¿sabes? En parte no. Claro, eso es así. Luego también entrevistaban a Sócrates por la corrupción de su partido y él decía, yo solo sé que no sé nada. Claro, ¿qué va a decir? Claro. Y luego también allí, en las campañas electorales de la antigua Grecia, pues el principal partido tenía dos casos importantes de corrupción. ¿Mm? Estaba la Gürtel y luego estaba La túnica. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Oh yeah, 7-8 minutos de la mañana. ¿Qué quieres decir, Lucía? Que te veo. Que Froilán lo ha vuelto a hacer, Pirata. Lo no de dispararse en el pie, no. Ajá, no. Bueno, no. Resulta. ¿Qué ha vuelto a hacer? que han visto a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, conduciendo su Audi A3 Sportback Line de casi 50.000 euros para pasear a su hermana Victoria Federica. Y claro, la gente pues ha flipado un poco porque ¿de dónde saca este chiquejo de 22 años la pasta para tener ese coche de 50.000 euros? Pues imagínate, padre. Pero eso no es todo, eso no es todo. Resulta que encima le han puesto una multa por aparcar el coche donde no debía. Anda. Y tú dices, ¿les ha sentado mal la multa? ¿Cómo nos podría sentar a ti y a mí? Sí. ¿Qué va? Sonrisita al canto. Claro, uy, nos han puesto una multa. Pues normal, Lucía, porque el chaval vio zona azul y dijo, mira, el color de mi sangre, de la familia real, este es nuestro parque. Aquí no pago. Claro. O sea, que le han puesto una multa. Sí. Y, bueno, como la vamos a tener que pagar entre todos, hay que hacerlo antes de 20 días, ¿eh? Para que sea solo la mitad. Así que ir aflojando el bolsillo, que nos salga más barato el que el niño aparque en zona azul, ¿eh? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con un estudio que ha publicado el periódico New York Times y que ha dejado a toda España helada, blanca. Bueno, blanca no. Atención, porque este estudio dice que los españoles no somos de raza blanca. No. ¿Qué te parece? El prestigioso diario ha publicado un estudio en el que clasifica por razas a las más de 900 personas más poderosas de Estados Unidos. Y entonces el estudio llega a la conclusión de que el 80% de los poderosos son de raza blanca, pero no incluye entre ellos a ninguno de los nacidos en la península ibérica, porque ninguno de ellos son, según el periódico, de raza blanca. Ahora se entiende lo de Luis Enrique, tu padre se amunique. Claro, claro, ahí está la solución. O sea, que nosotros somos negros. ¿Qué puede ser? Pues entonces, tanto el francotirarrock como Iniesta son mulatos. Sí, claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. 7:41 de la mañana, ¿cómo va por ahí ese martes? Espero que bien, suficientemente bien. Bueno, ahora llega una persona que no para de hacerse preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Habré apagado el horno? Es Sayago. Sayago, que aparece con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida. Que lo malo no es eso, sino que lo cuenta. Coño, pues ahora que lo dices, no sé si he dejado el café ahí en el fuego. Mira, a ver. Bueno, da igual. A ver si salimos ardiendo todo. Vamos primero a lo que vamos. Venga, vamos para allá. Nos estamos poniendo tanto gel hidroalcohólico en las manos que al que le demos un guantazo lo desinfectamos. Sí. Esto está siendo así. Somos como un botiquín andante. Más filosofía. Si le quitas la música a una canción de reggaetón, te queda un señor discutiendo con su mujer. Airadamente, eso sí. Airadamente. Esos son los reggaetoneros, así son. Y todavía hay más. Porque si viene a tu casa un tío y te dice, hola, soy de gas natural, tú dile, pues yo soy más de eructo forzado. ¿Qué tal? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, empecemos por el que llegó desde Málaga porque lo mandó Jaime. Si alguna vez te encuentras perdido en el monte y necesitas ayuda, ponte a cagar. Siempre aparece alguien. Sí, es verdad. Esto es como el cigarrito de la parada de autobús. Sí, justo. Lo mismo. Bueno, es otro cigarrito, ¿sabes? Es más puro pero bueno. Desde Roncesvalles, en Navarra, Federico también mandó su chiste. Dice, Manolito, toca el violín para mi amigo. Y cuando termina de tocar el violín le dice, ¿qué te parece la ejecución? Y dice, hombre, la ejecución un poco fuerte, pero dos tortas yo sí que le daba. Pobre. Ya sabemos que no es bueno. Me queda un chiste. Desde Terrassa llegó y lo mandó Jesús. Y sabes que está muy gorda. ¡Ay, como una tapia! Sí, totalmente. De oído va bien. Yo me quedo con el truño, con el Jaime truño de Málaga. Sí, muy ocurrente. Sí. Bueno, pues Jaime, que por decisión unánime de la banda del Pirata te va a llegar una gorra de Rock FM con nuestro diseño exclusivo, con nuestro logo bordado con hilo de Calatayú, y te va a llegar totalmente gratis por ese chistaco que te has currado y que nos has mandado. Y si tú haces lo mismo que Jaime, pues te puede caer una gorra, y si no, al menos el mundo se reirá con tu chiste. Mándame el mejor de tu repertorio, el mejor que te sepas, en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el Pirata y su banda. Vamos, que son las 8 y 11 minutos de la mañana, espabilando, que es martes y queda mucha semana por delante. Ahora viene Sayago y te va a hablar... Y te va a contar cómo se pueden decir las cosas de otra manera. ¿A que sí, Sayago? Uh-huh. Sí, efectivamente. Y precisamente es porque se ha hecho viral un tuit de James Rhodes, el pianista este inglés que vive en España y que además siempre está alardeando de que le ama España, le encanta, y por eso se queda aquí, lleva tantos años. Pues bueno, todavía el lenguaje no lo tiene muy ducho, el español, y ha lanzado una pregunta a todos los españoles. Él decía, ¿es aceptable decir me piro vampiro? Y claro, aceptable. Claro, efectivamente, Pirata. Pero también ha recibido muchas respuestas de gente proponiéndole expresiones alternativas a este me piro vampiro. Y han contestado con cosas como hasta luego, Mari Carmen, ¿sabes? Sí, típico. Pues vete, filete. También. Esa no la conocía. No te quedes Nicomedes, este es un clásico. No te quedes Nicomedes. Efectivamente, este es un clásico. Chao Pescao, también. Hasta la vista artista, que le ven muy bien a él, ya que es un gran pianista. Hasta la vista. Mi Epiro Vicente, que son I-20, que esto se lo dices tú mucho al Mariscal, Pirata. Esto al Mariscal se la cuela. Sí. Y luego le han puesto una incluso que vale tanto en español como en inglés, que es Echa el freno, Madaleno, que también en inglés es Hit the Brake, Mr. Cupcake. ¿Sabes? Así que, dicho esto, Pirata, yo me voy, que así que no me den la lata, Pirata, ¿vale? Sayago, no te trago. En Rock FM, el Pirata y su banda. 15 de septiembre y cosas que pasaron en una fecha como esta en la historia del rock, y te contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. Hace 16 años, un 15 de septiembre, el guitarrista de los Ramones, Johnny Ramone, nos dejaba para siempre después de 5 años de lucha contra el cáncer de próstata. Sí, señor. Sí. Y pocos meses después se publicaba su biografía póstuma, que se llama Comando, ¿no? Y ahí cuenta Johnny cómo lo intentó todo para curarse. Incluso dice que Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, le recomendó un curandero, ¿no? Dice, bueno, yo no tenía mucha fe, pero acudí por si acaso. Y decía que era una farsa. Pero el libro acaba, Sayago, celebrando su vida, su carrera, su esposa y sus amigos. 16 años sin Johnny Ramone. Bueno, en 1968, Pirata, los Doors pasaban de ser un cuarteto a ser un trío. Y te cuento por qué. Porque el Jim Morrison, sí, acuérdate que Jim Morrison se desplomó, se puso chuzo justo antes de actuar. Y claro, pues no pudo subir a cantar. Y tuvieron que hacer los Doors un trío. Sí, sí, esto fue en Ámsterdam, sí. Tenían como teloneros a la Jefferson Airplane. Y Grace Slick lo cuenta perfectamente, la cantante de la Jefferson, ¿no? Dice que se hicieron una gira conjunta los Doors y la Jefferson por Europa. Y que entonces, un día tocaba uno el primero y otro día, al día siguiente, tocaba... Ah, se alternaban. Se alternaban, ¿no? Uno telonero y tal, ¿no? Entonces dice, estábamos tocando nosotros, que éramos los que abríamos, ¿no? Y dice, de pronto aparece Jim Morrison y se pone a bailar. Se pone a bailar un tema de la Jefferson que se llama Plastic Fantastic Lover. Dice, y Jim daba vuelta y le parecía un molino. Y entonces ellos tocaban, los hizo tanta gracia que tocaban el tema más rápido y Jim daba más vueltas más rápido hasta que simplemente se cayó. Y entonces Ray Manzarek, el teclista de la banda, fue el que tuvo que cantar esa noche. Bueno, y en un 15 de septiembre de 1975, Pink Floyd lanza su noveno álbum de estudio, que se llama Wish You Were Here. Grabado en Abbey Road, Sayago, con una colaboración casual de un tipo llamado Roy Harper, un cantante medio folk, medio rock inglés que aquí no se le conoce, pero que tiene un gran prestigio en Inglaterra, ¿no? En ese álbum ahí se contienen duras críticas al negocio de la música, tristeza por las cosas que ya no eran como antes en Pink Floyd, y bueno, pues la sombra de Syd Barrett, fundador de la banda, que ya no estaba, que lo tuvo que dejar por sus problemas mentales, planeando sobre todo el disco, ¿no? una producción pulcra, con muchos recursos de estudio, pero que no lo parece, que no se nota. Guitarras limpias, voces claras. Nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, ni siquiera tú, Sayago, pero para mí el We You Were Here es la mejor obra de Pink Floyd en toda su historia. Y si nos ponemos a hablar ya de la portada, ahí ya puedo estar toda la mañana, con lo cual mejor dejarlo. We You Were Here se publicaba tal día como hoy. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees? En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con uno de esos líos de internet en los que te compras una cosa y recibes otra. Salvador Gómez, un joven de 27 años, se compró dos iPhone a través de la página web de unos conocidos grandes almacenes en Estados Unidos. Pero, ¿qué recibió en lugar de los iPhone? Un tetrabric de zumo. Anda, qué guay. Cutres, te digo. Ya le podían por lo menos haber mandado dos, uno por cada iPhone que no estaba. No me digas. Hombre, si el tetrabric lleva zumo de kiwi, eso se conecta bien a internet porque va con fibra. Sí, claro que sí. Eso es un extra, sí. De todos modos, yo entiendo este equívoco porque son cosas parecidas, ¿sabes? Sí. Sí, porque sí, el iPhone se mide en gigas y el zumo, según las ganas que tengas de mear, pues en vejigas. Entonces, ahí, claro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y ahí están Kiss atacando las pistas de baile con este tema de su álbum Dynasty. Un tema, pues eso, directo para las pistas de baile, en el que Paul Stanley casi canta como Donna Summer. Son las 8 y 40 minutos de la mañana. Estamos en directo. Sayago me mandó recientemente un artículo aparecido en internet. Me mandó Lucía, en el, porque sabe que a mí me encanta, sabes, Lucía, que a mí me encanta Zamora. Y he estado allí, tengo allí amigos, tengo, bueno, buenos recuerdos y buen rollo con, sobre todo, la parte de la Sierra de la Culebra. Y entonces me manda Lucía Sayago un recorte de algo parecido en internet, en el cual se dice que en un sitio que se llama Villar de Ciervos ha aumentado, se ha duplicado el turismo, porque desde allí se ven lobos, se ven lobos, y hay diferentes empresas turísticas que hacen, organizan observaciones para ver lobos en su contexto, ¿no? Y entonces yo recuerdo que esto yo lo hice cuando estuve allí un verano, sí, madrugamos, cogimos a los chavales y nos fuimos a ver a los lobos, ¿no? Entonces, hay personas que se dedican a esto, te ponen en un sitio con unos prismáticos muy potentes y allí paciencia hasta ver si aparecen o no aparecen los lobos, ¿no? Claro. Y entonces será graciosísimo porque nosotros estábamos un grupo, pues eso, de 4 o 5 personas, ¿no? 5 o 6 personas. Sí. Pero es que muy cerca de nosotros había un grupo como de 20 haciendo exactamente la misma operación, con unos prismáticos potentes, esperando a ver si aparecen los lobos o no. Y todos allí en silencio, aunque estaban muy lejos los lobos, pero ahí todo el mundo en silencio, expectante, esperando. Todo el mundo mirando por los prismáticos. Y entonces los lobos se supone que aparecían por un sendero, ¿no? Y entonces allí en el sendero no había movimiento. Hasta que, creerme que esto es literal, hasta que de pronto todos allí expectantes, allí vienen los lobos y aparece una señora y se pone a plantar un pino en el sendero. ¿Qué dijo? No me lo puedo creer. Ay, los apretones. No viste el lobo. No, pero algo vieron. Sí, a Caperucita cagando. Sí. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con una noticia de lo más rara. Resulta que los animales tienen dialectos. Flipa, concretamente las marmotas. Pero no solo eso, sino que según un estudio hecho entre Estados Unidos y Canadá, las marmotas se asustan más cuando les gritan en dialectos extraños. No entiendo. Los animales se comunican en una variedad de códigos dentro de una misma especie y a eso lo llaman dialectos. O sea, si tú a una marmota, si una marmota a otra le grita en un dialecto que no es el suyo, se asusta más. Es como si a ti te asustara más que te gritaran en gallego. Claro. ¿sabes? Claro, o que un pájaro con acento murciano, en lugar de pío pío, dice achopío, achopío. Claro, sí, eso es, así hablan, sí. O pues, como decía Lucía, un gallo que te hable en gallego, por ejemplo, kikiriquiño, ¿sabes? O una unusquera, En vasco podía ser kiki irulau, ¿sabes? Podía ser. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Una vez más recuerdo cómo están las cosas en el comienzo del concurso. Luis Salgado es el Rockmaster actual. Ya sabes que participa, que juega desde Coruña y lo va a hacer hoy, en unos instantes, por 2.400 pavos. Luis, una vez más te deseo suerte. Muchas gracias, Pirata. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver qué pasa. David García, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Mucha suerte en el Rockmaster. Ya sabes, David, nada de nervios y respuestas certeras, ¿vale? Perfecto. Venga, Sayago, por favor, reglas del juego que empezamos ya mismo. David, ya sabes que te tocará esperar a que falle Luis, que es el que comienza el concurso por ser el actual Rockmaster, y si así lo hace, tendrás oportunidad para contestar, acertar y saber si ganas los 100 euros y el título de Rockmaster. Esto ocurrirá cuando el pirata lance las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Kiko Rivera en el Día del Trabajador. Dicho esto, vamos a poner el tiempo y comenzamos ya. Acaba el título de este tema de Judas Priest, Breaking the Chains, Breaking the Law. Breaking the Law. Sí, Jimi Hendrix falleció el mismo año que Janis Joplin o que Bon Scott. Que Janis Joplin. Que Janis Joplin, qué tema de Aerosmith. Además da nombre a un disco, Dream On o Get a Grip. Get a Grip. Sí, ¿cuál de estos dos es un tema de Lynyrd Skynyrd? Free Day in My Love o Tuesday Gone. Tuesday Gone. Sí. ¿Quién intentó colarse de joven en Graceland? ¿Bob Dylan o Bruce Springsteen? Bruce Springsteen. Jefe. ¿Qué guitarrista toca sin púa? ¿Mark Knopfler de Dire Straits o Tony Iommi de Black Sabbath? Mark Knopfler. Mark Knopfler. ¿Cuántos años cumple Hybrid Theory, el álbum de debut de Linkin Park? ¿20 o 30? 20. ¡20! ¿De quién ha dicho Roger Glover, bajista de Deep Purple? Disfruta llegando la gente al límite. ¿Lo ha dicho de Ian Gillan o de Richie Blackmore? De Richie Blackmore. Muy bien. ¿Qué tema de Bon Jovi se publicó antes, Runaway o It's My Life? Runaway. ¡Runaway! A los Rolling Stones se les prohibió tocar un tema en su primera visita a China. ¿Cuál fue? ¿Wild Horse o Brown Sugar? Brown Sugar. Brown Sugar. ¿Qué miembro de Metallica ganó un premio al mejor coche tuneado por su coche Black Pearl? ¿Robert Trujillo o James Hetfield? James Hetfield. Toma ya, y a punto estuvieron los Aerosmith, pirata. Los Aerosmith estuvieron a punto de jugarle una mala pasada a Luis, pero no fue así. Y 11 preguntas, 11 respuestas acertadas, y David pues ha quedado el pobre sin participar. Así que seguimos con Luis. Bueno, pues mañana repita Luis, David, le damos las gracias por haber jugado con nosotros y mañana recuperamos el Rockmaster.